días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Naciones Unidas da un paso por la justicia fiscal y social. La situación en México y Brasil, las dos economías más grandes de la región. En nuestra miniserie sobre los 10 mitos fiscales, hoy vemos el mito número 6 y el número 7. Mito número 6. Para crecer hay que bajar los impuestos. Y el mito número 7, increíble que exista, pero se dice y se repite. ¿Cómo es, Marcelo? Las grandes corporaciones son las que pagan más impuestos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La justicia impositiva no va a llegar de la noche a la mañana. Este programa, esta audiencia, el impacto mediático y la agenda pública es uno de los frentes de lucha que tenemos para llevar el mensaje de la justicia fiscal y social a la arena política, que es donde se termina decidiendo todo. Pero hay otro frente de lucha, menos visible, que es la negociación a nivel superestructural. ¿Qué queremos decir con esto? La negociación que se lleva adelante con gobiernos, con organismos regionales y con organismos multilaterales. En este frente se están viendo resultados palpables. La sesión anual de las Naciones Unidas de este año comenzó con la propuesta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para un nuevo sistema de reglas impositivas globales. En su mensaje, Guterres fue contundente. El actual sistema, dominado desde el siglo pasado por los países ricos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, ha sido un total fracaso. Necesitamos otro si queremos avanzar como humanidad. La negociación que ha seguido a este mensaje muestra un creciente consenso en la ONU para avanzar hacia alguna nueva forma de convenio global sobre los impuestos globales de multinacionales y multimillonarios. Ahora, ¿pueden las Naciones Unidas cambiar esta situación global de décadas de evasión fiscal de las multinacionales y los multimillonarios cuando han fracasado tantas veces en otras arenas? Simplemente para dimensionar el problema, analicemos algunos datos básicos. En la actual economía global, un 60% del comercio es entre empresas multinacionales del mismo grupo y más de la mitad de este comercio circula por paraísos fiscales, es decir, por el reino del fraude fiscal. El tema central es quién regula todo este comercio a nivel internacional y bajo qué reglas. Una compañía nacional está regulada por la autoridad fiscal del país. ¿Qué pasa con las multinacionales que operan en distintos países y declaran sus mayores ganancias en paraísos fiscales? El regulador, de hecho, de las últimas décadas ha sido la OCDE. Según el último informe de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, solo con las compañías que facturan más de 700 millones de dólares anuales, el sistema de la OCDE resulta en una pérdida de recaudación global estimada en 500 mil millones de dólares. En el 2013, el G20, que concentra un 80% del Producto Interior Bruto Mundial, solicitó a la OCDE que actualizase las reglas que venían aplicando desde hacía décadas. En el 2021, la OCDE anunció que había llegado a un acuerdo para los impuestos a las empresas digitales y las grandes corporaciones. Esto es lo que dice sobre el acuerdo el director de Tax Justice Network, Alex Cobham. The OECD didn't get an agreement in 2021, except in principle. La OCDE no obtuvo un acuerdo en 2021, salvo en principio, es decir, un acuerdo que no es vinculante, que no es obligatorio. Este acuerdo, en principio, consta de dos pilares. El primer pilar se aplica a las compañías digitales. Lo que se propuso no va a ser ratificado, salvo que Estados Unidos lo haga. Y hoy está bastante claro que Estados Unidos no lo va a aprobar. El segundo pilar es un impuesto tan mal diseñado que algunos paraísos fiscales como Suiza o las Islas Caimán empezaron a aplicarlo porque lo favorece. Si tenemos en cuenta que hace 10 años que la OCDE está trabajando en esto, el fracaso es total. Por eso, el año pasado, todos los países acordaron avanzar en las Naciones Unidas para crear una nueva convención global sobre impuestos corporativos. En efecto, en la sesión anual del año pasado en Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la Unión Africana, el conjunto de los países de la ONU se manifestaron de acuerdo con la necesidad de un convenio global sobre el tema. El problema es que los tiempos de la ONU son mucho más lentos que lo requerido y que además en su interior hay fuerzas muy poderosas atrincheradas contra cualquier cambio, entre ellas los países hegemónicos a nivel mundial. La gran pregunta es si las Naciones Unidas podrán avanzar en este tema del que depende el futuro del Estado benefactor. Nuevamente, Alex Cobham. It's not clear that we can get agreement at the end when it's been difficult at the OECD. But here's the difference. No está garantizado que podamos conseguir un acuerdo en Naciones Unidas cuando esto no se pudo lograr con la OCDE. Pero hay una diferencia muy importante. Las Naciones Unidas están diseñadas para la negociación de los intereses en conflicto de los distintos países. Y estas negociaciones son transparentes. Esto quiere decir que la sociedad civil puede presionar a los países sobre la posición que van a adoptar. En las negociaciones de la OCDE reina, en cambio, una opacidad absoluta. Los países dicen públicamente que van a adoptar una posición y en las reuniones privadas de la OCDE adoptan otra y nadie se entera de este cambio de posición. De manera que la ONU no garantiza el éxito, pero sí permite que se avance en este tema. Alex Cobham, director de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El tema se está debatiendo en todo el mundo desde el estallido financiero de 2008 y en América Latina desde los papeles de Panamá en 2016, porque el sistema hace agua tal como se vio en la pandemia. El primer paso es que se apruebe el llamado a la Convención Impositiva Global, algo que debería suceder en las próximas semanas en las Naciones Unidas. Como decíamos, esto no va a suceder de la noche a la mañana, de manera que los gobiernos tendrán que adoptar al mismo tiempo políticas a nivel nacional y regional. Esto está empezando a suceder en algunos países de América Latina, como veremos a continuación. Las victorias electorales en Colombia, Chile, Brasil y Guatemala crearon en estos dos últimos años la sensación de que el péndulo en América Latina estaba otra vez moviéndose hacia una centroizquierda, que dejaba atrás el giro a la derecha simbolizado por los gobiernos de Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Sebastián Piñera. Hoy las cosas están nuevamente en suspenso por los problemas que enfrentan los gobiernos apenas intentan cambios en la región, la más desigual del planeta. En justicia impositiva venimos examinando distintos países de América Latina para trazar un panorama de los cambios que se han hecho, los que no se han podido hacer y las perspectivas a futuro. Hoy vamos a analizar las dos grandes economías de la región, Brasil y México. Después de los cuatro traumáticos años de Jair Bolsonaro, Luis Inácio Lula da Silva asumió el 1 de enero de este año al frente de un gobierno de coalición. Desde Brasilia, Graciel David, la economista productora de Edasua Conta, programa hermano en portugués de justicia impositiva, nos da un panorama de este primer año de Lula en el gobierno. Hemos tenido avances significativos en distintas áreas, especialmente en la política externa, con la presencia de Lula en espacios internacionales muy relevantes, incluso con lo que viene, como la presidencia del G20. Por otro lado, al interno hay muchas resistencias y hay un discurso que en algunos momentos parece un poco contradictorio a los movimientos sociales en el país. Porque si por un lado se habla mucho en reducir desigualdades, en garantizar que los más pobres estén en el presupuesto público, incluso se habla en tributar los más ricos, también hay distintas acciones en que no vemos que esa narrativa esté presente en los instrumentos legales, presupuestarios y tributarios. El país aprobó una nueva regla fiscal que, aunque sea un avance al techo de gastos que el país tenía, que no permitía ningún crecimiento real de los gastos sociales, ahora lo permite, pero dentro de una banda de un espacio que no es tan grande. Entonces se permite crecer, pero no en un ritmo que sea necesario para de hecho garantizar los derechos y su realización progresiva. Por otro lado, hay un movimiento todo de tomada de la agenda contra el hambre, que es fundamental y que eso sí se está garantizando a nivel de discurso, de presupuesto y de acciones. Entonces, como todo gobierno de coalición, hay sombras ahí y hay contradicciones también, pero se está logrando avanzar con muchas resistencias, especialmente desde el ámbito económico. Sobre el tema tributario, el gobierno está proponiendo una reforma tributaria en dos fases. La primera, una reforma de la tributación del consumo y después una reforma de la tributación sobre renta y patrimonio. En la reforma de tributación del consumo ya se avanzó en una propuesta, todavía no se votó, no se llegó a un resultado final. Y para el tema de tributación de renta, aún está muy inabierto, no sabemos para dónde va, tampoco sé si va de hecho a empezar. Sobre el tema climático, el gobierno Lula retoma las acciones, se reduce el desmatamiento en la Amazonía, pero hay mucha resistencia, por cierto, especialmente del agronegocio, que es muy importante para el Producto Interno Bruto del país, y por eso muchas contradicciones, resistencias también, aunque se logre ir avanzando de a poco. Graciel David, la economista productora de Edasúa Conta, programa hermano en portugués de Justicia Impositiva. El otro gran gigante de la región es México, que como se dice, desde el siglo XIX, sufre por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se lo suele llamar en México, asumió el 1 de diciembre de 2018 y está entrando en el último año de su sexenio. Esta es la evaluación que hace de su gobierno desde Cuernavaca Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. La pobreza absoluta se redujo del 51% de la población al 43%, la pobreza extrema se redujo del 15% al 12% de la población. El salario mínimo se incrementó significativamente de 88 pesos el año 2017 a 207 pesos diarios en el año 2023, es decir, más que se duplicó. Con lo que la demanda del consumo de los sectores más pobres y se incrementó, lo que le ha dado sustento al crecimiento económico tibio, pero crecimiento económico al fin, que ha tenido México. México pasó por una recesión del año 19, la caída del Producto Bruto del año 20, la recuperación tibia del año 21, pero finalmente el año 22 ya se recuperó y se ha recuperado sobre la base del consumo interno de estos sectores, más por supuesto el sector externo que siempre tiene su arrastre. El tamaño de la economía de México es el número 13 de la economía mundial, es una economía muy grande. Y, por otro lado, está inmersa en el cambio de la matriz eléctrica. Es una inmersión a medias, porque por un lado se quiere cambiar la matriz energética del transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, comenzando por Ciudad de México, pero también por Puebla y Guadalajara. Pero por otra parte, también ya llegaron los vehículos, los privados de pasajeros, que están entrando al mercado con mucho entusiasmo y son de origen chino todos. Pero los grandes problemas que tiene México es la imposibilidad de la reforma fiscal, que es tal por el acuerdo que tiene México con la OCDE, que le impide mover los impuestos. Lo que han logrado hacer es cobrarle impuestos a los que antes no pagaban, que son los más grandes, y con eso han subido la presión fiscal casi 4% del PIB, lo que es muchísimo, pero sigue siendo una presión insuficiente, es 23% del PIB. Están 10 puntos por abajo de donde deberían de estar para estar en un nivel más normal. No son el único país que está en esta situación y es parte de las demandas de reforma fiscal que hay en toda América Latina en este momento. El otro problema que tiene es la concentración en el mercado de Estados Unidos, que si bien se ha reducido de 80% el total de las exportaciones al 78% entre el año 17 y el 22, sigue siendo, pues prácticamente todas las exportaciones van a Estados Unidos y esto le quita flexibilidad al país. Lo convierte en sumamente dependiente de un mercado que, como todos sabemos, es un mercado que está estancado, es de lento crecimiento y que está basado en el crédito, básicamente. El superávit que tiene México con Estados Unidos es menor que el déficit que tiene México con China, que es muy grande, que es con, son los insumos para producir para el mercado estadounidense. México tiene que resolver su estructura industrial, tiene que articularla internamente mejor para que las exportaciones le generen crecimiento, de otra manera no le genera gran crecimiento. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana e internacional. En este mundo de mitos sobre los impuestos, la premisa básica es que la carga tributaria es la responsable de todos los males que aquejan a la economía. El crecimiento económico no se salva de este tipo de análisis. Para crecer hay que bajar los impuestos. Los impuestos son los montos en dinero que cobra el Estado para financiar su gasto. Sin embargo, constituyen una traba para el crecimiento económico. Bastante sencillito, ¿no? Se bajan los impuestos y todo lo que los empresarios no pagan al Estado en concepto de impuesto a la renta y la riqueza, lo volcarán en la inversión productiva que hará crecer la economía en su conjunto. Este es el mito 6 que analiza el economista Martín Mangas de la Universidad General Sarmiento de Argentina en nuestra serie sobre mitos e impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Esa teoría, popularmente conocida como la economía de la oferta, es una teoría ortodoxa que propone el aumento de la producción alentando el ahorro y la inversión a través de la reducción de impuestos. ¿Qué suele plantear esta teoría? Que los impuestos progresivos, por ejemplo a la renta y al patrimonio, tienen un efecto negativo sobre el ahorro y la inversión, ya que la desalientan e impiden que esos recursos se vuelquen a la producción. Todos sabemos desde de Keynes que el ahorro es importante en tanto se traduzca en inversión productiva, sirva para incrementar la generación y multiplicar la generación de bienes y servicios, crear trabajo decente y generar en definitiva una distribución más justa. Pero está científicamente demostrado que el ahorro no necesariamente se traduce en inversión para ensanchar la actividad económica, sino que en general se suele manifestar en una mayor riqueza individual de los más acaudalados. En estos tiempos, digamos, de elevados niveles de financiarización, de globalización, de mundo offshore. Por ejemplo, en el caso de los activos que tienen los argentinos, muy pocos se manifiestan en actividades productivas. Según la última información de AFIP disponible para el año 2020, en el impuesto a los bienes personales, los argentinos declaraban en el país y en el exterior más de un 65% de sus bienes en inmuebles, automotores, yates, naves, dinero en efectivo y depósitos bancarios, y solo un 29% en títulos y acciones y solamente un 5% en participaciones en el capital de empresas. Por lo tanto, este es un dato muy contundente para mostrar que efectivamente no hay una correlación directa entre ahorro, inversión y crecimiento. ¿Ustedes analizan en la práctica qué pasó cuando se bajaron los impuestos a los ricos para que creciera la economía argentina, como sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019? ¿A qué conclusiones llegaron en el análisis de esta experiencia histórica concreta? Cuando Macri asumió el gobierno, uno de los desafíos que planteaba era que la presión fiscal estaba asfixiando a los argentinos e introdujo una serie de reformas entre 2016 y 2018 que Primero redujeron los derechos de exportación a la soja y los eliminaron para otros productos agropecuarios. Luego, otra reforma impulsó la baja en la tasa del impuesto a las rentas corporativas. En un blanqueo fiscal que organizó, derogó el impuesto a la ganancia mínima presunta o a la renta presunta. Y por último, a posteriori del blanqueo, redujo fuertemente las alícuotas del impuesto a los bienes personales, que es el principal impuesto a la riqueza en la Argentina. Todo eso lo que produjo o generó es una pérdida para el fisco de 1.5% del PBI. Ese 1.5% del PBI fue a parar a los bolsillos de los sectores más acaudalados. Pero no solo el problema fue la pérdida de recursos fiscales o el aumento de la regresiva tributaria, sino que eso se dio en un contexto en donde el PBI argentino entre 2015 y 2019 se achicó en un 4%. Ahora, la experiencia en Argentina que ustedes analizaron parece bastante contundente en cuanto al análisis de los resultados. Pero también es curioso que este mito no se da nada más que en Argentina, se da en todos los países occidentales. ¿Qué te parece que esconde este mito en concreto? Sí, lo primero que hay que decir que ese mito surge de iniciativas de Arthur Laffer, que era un economista norteamericano, que en el gobierno de Ronald Reagan, y la experiencia y la evidencia de esos años demuestra que en Estados Unidos, entre 1981 y 1990, con la reducción de impuestos que impulsó Reagan, principalmente a la renta corporativa y a la renta de personas físicas, se incrementó el 25% de los ingresos de los estratos más altos de la población estadounidense. Por lo tanto, ahí también hay otra evidencia más de que muestra que lo que hay en esta concepción es una intención oculta, que no se manifiesta, pero que en la práctica lo que estas ideas hacen es defender, proteger y estimular los beneficios del sector más concentrado del ingreso y la riqueza. El economista Martín Mangas, de la Universidad General Sarmiento de Argentina, en nuestra serie sobre mitos e impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Mito 7 sobre los impuestos. Las grandes empresas son las que más aportan a la recaudación. El mundo impositivo está plagado de mitos. Uno de esos mitos es que la evasión y los flujos financieros ilícitos que desfinancian al Estado se deben a la corrupción. Volveremos en los próximos programas sobre este tema, pero adelantemos que una investigación global del investigador norteamericano Raymond Baker demostró que un 65% de los flujos ilícitos se deben a las grandes empresas y solo un 3% a la corrupción, exactamente al revés de la percepción pública y de la cobertura mediática. Pero de esto no se habla mucho. Más bien, lo que se escucha es esto. Estas empresas, que son 80 en total, 10 por cada sector, aportaron más de 22 mil millones, lo que equivale a casi un tercio del total recaudado por renta de tercera. Esta idea de que las corporaciones son las que más pagan impuestos está analizada en el mito 7 de Mitos e Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Nuevamente, el mito es generalizado. Lo pueden comprobar nuestros oyentes en cualquiera de los países de habla hispana en que nos escuchan. Las corporaciones se quejan, se victimizan, acusan y usan los grandes medios hegemónicos para propagar en todo Occidente no solo que la presión fiscal es asfixiante, algo que analizamos en el mito 4, sino que es especialmente agobiante para las grandes corporaciones que son las que cargan con la parte del león del peso tributario. Curioso, ¿no? Porque en la mega filtración de los papeles de Pandora, por ejemplo, un país latinoamericano, Argentina, figura en el tercer lugar de países con más empresas operando en guaridas fiscales. Y Argentina está bien acompañada por el resto de los países de la región. El sociólogo Adrián Falco, director de la Fundación CES, desmenuzó para Justicia Impositiva este mito. En este mito ha habido como un trabajo muy grande de construcción del imaginario social respecto de que lo público y lo privado son antagónicos, y para esto ha habido un trabajo de décadas de medios masivos de comunicación que han ayudado también a construir ese mito. Este sector privado es el que se autopercibe como los únicos y legítimos generadores de empleo, de crecimiento y demás, los que invierten, los que arriesgan capital. Y con los impuestos pasa algo parecido. En Argentina el impuesto que más recauda es el IVA, que es un impuesto absolutamente regresivo por donde se lo mire. Es un impuesto que paga la clase media, que hoy está absolutamente empobrecida, y las clases bajas, mientras que las clases altas o las clases más acomodadas terminan cargando ese IVA y después lo deducen, o sea, ganan siempre, permanentemente. ¿Cómo es la realidad? Está claro que las empresas buscan denodadamente disminuir la parte que pagan de impuestos a través de la reducción artificial de sus ganancias, eso está aprobado claramente. Los grandes grupos económicos argentinos que han logrado transnacionalizarse, que tienen tentáculos por afuera de las fronteras en Argentina, incluso empresas multinacionales con controlantes en el exterior, la presión tributaria para ellos no es igual que para cualquier mediana o pequeña empresa que no tiene los recursos financieros y humanos para minimizar su carga tributaria trasladando sus capitales al exterior. Entonces estas empresas que tienen esa posibilidad reducen su base imponible, eluden el alcance del fisco, simulan operaciones en el exterior, falsa facturación que proviene de empresas fantasmas, triangulan operaciones con otros intermediarios que en muchos casos están alojados en paraísos fiscales, pero que además son empresas vinculadas. Entonces el impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto efectivo que pagan las grandes empresas en Argentina ronda el 2,4%, mientras que para los salarios van del 27 al 31% el impuesto efectivo, y para los autónomos del 14 al 16%. Esas son las empresas que reclaman permanentemente por la presión tributaria, que reclaman permanentemente por la rebaja de impuestos. Si hacemos un ejercicio muy simple, por cada 100 pesos que recauda el fisco argentino en concepto de impuestos, 31 pesos provienen del impuesto a las ganancias y 41 pesos del IVA. Impuestos que pagamos todos y todas los hombres y mujeres de a pie de este país. Además, en este siglo XXI tenemos el gran desafío de la economía digital, que prácticamente no paga impuestos en ningún lado. Respecto de la economía digital, primero hay que tener un conocimiento mucho más amplio del mapa en donde operan estas compañías, hay que generar la adaptación de leyes, de normativas, de prácticas, para un comercio que ha crecido exponencialmente durante la pandemia y que es muy difícil de regular si no echamos manos a la cooperación tributaria regional a nivel global, el intercambio de información permanente, la capacitación constante y permanente de las administraciones tributarias, de las aduanas, etcétera, etcétera. Hay una investigación que ha hecho recientemente Cepal y AFIP, que dice que hay ventas registradas en el país por más de 500 millones de dólares anuales a través de estas empresas, y que la aplicación del impuesto a la renta sobre ese volumen de operaciones daría lugar a una recaudación de entre el 0,04 y el 0,02 del PBI. Esto, si bien pareciera no ser relevante, representa un incremento en la recaudación del impuesto a las ganancias, que por supuesto es limitado por todo lo que dijimos anteriormente, pero que le otorga o le otorgaría una mayor progresividad al sistema, tratando de favorecer a las pequeñas y medianas empresas a través del ingreso de recursos por estas grandes compañías. El sociólogo Adrián Falco, director de CES y colaborador del libro Mitos y Puestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.